Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. El casco ferroviario de Aedo. Desde el año 2002, el municipio puso en marcha el proyecto de preservación del casco histórico de la localidad de Aedo. Dentro del área se incluyen varios edificios del ferrocarril, como las antiguas estaciones, la casa del jefe de estación, el pasaje La Porteña y la imprenta ferroviaria. En las antiguas oficinas del jefe de estación funciona la UGC número 2 y en la imprenta un centro cultural y el Instituto y Archivo Histórico Municipal.